estación, que a todos nos gusta el invierno. Nunca nos disgusta a los dinosaurios, esta nieve siempre nos gusta. ¡Oh, oh, oh! Un rodón en la nieve baila, ¡vamos! Todo el mundo canta a los dinosaurios, esta nieve siempre nos gustó. ¡Venga, todo tuyo otra vez! Porque hoy la nieve ya está por fin aquí. Todos bailaremos y nos menearemos y cogeremos las esquís. En invierno nuestros ojos brillan, la nieve es una maravilla. A los dinosaurios esta nieve siempre nos gustó. ¡Sí, señor! Porque hoy la nieve ya está por fin aquí. Todos bailaremos y nos menearemos y cogeremos los esquís. La estación que a todos nos gusta el invierno. Nunca nos disgusta a los dinosaurios, esta nieve siempre nos gusta.